bailando esta canción. Tenía las manos arriba y menía el pantalón. Ayer yo vi a mi vecina siguiendo este compás, con las manos para arriba y la cola para atrás. Para arriba y la cola para atrás, mi vecina daba vueltas y no podía parar. Si usted ve a mi vecina, avíseme dónde está, porque yo la ando buscando y no la puedo encontrar. Un día se perdió bailando y no vi nunca más. ¡Sabor! Ayer yo vi a mi vecina, tenía un escobillón, pero iba pasito a paso bailando esta canción. Perdió porque se puso a dar saltos y se fue atrás de un camión. Desde entonces mi vecina no ha venido nunca más. Se fue con un pie adelante y otro pie se fue para atrás. Si usted ve a mi vecina, avíseme dónde está, porque yo la ando buscando y no la puedo encontrar. Un día se perdió bailando y no vino nunca más.